¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí en Botaneando con la Mole, y nos gusta ir a muchos lugares a probar comidas diferentes, a comer pues en lugares a lo mejor que no sabíamos que existían aquí en la ciudad de Monterrey. Hoy, si te gusta el Caribe, si te gusta la comida caribeña, la comida cubana, la comida colombiana, te recomiendo un lugar muy padre aquí al sur de la ciudad de Monterrey. Quédate con nosotros porque vas a conocer comida caribeña, buenos tragos, y además en este lugar que es bar y cocina, hay buen ambiente, música para bailar. Hoy nos encontramos en La Vaina. Así, amigos, desde la cocina, nos metimos hasta la cocina en Botaneando con la Mole. Estamos con mi amigo el chef Lalo Ramírez, es de aquí el chef de La Vaina. Y bueno, Lalo, pues recomendarle a la gente que nos está viendo en Botaneando con la Mole, aquí es comida caribeña, ¿qué nos vas a preparar? Claro, cocina caribeña, muchos ven la cocina caribeña como algo parecido acá. Un coco, ¿verdad? Quemado. Sí, un coco quemado, ¿ya? Sí, y le echamos algo ahí, ¿no? A ver, no, qué. La cocina caribeña tiene su chiste. Sí, tiene su chiste, tenemos, ahorita les vamos a preparar unas costillas de cerdo a la piña. Ah, a la piña. Un pan de ajo y una reducción ahí, un tipo chutney de piña también, okay, que van acompañadas. Unos camarones borrachitos que van flameados con ron, un chile quebrado, y ya se acompaña de arroz y ejotes. También les vamos a preparar, también tenemos cocina regional, tenemos nuestro menú caribeño, tenemos nuestro menú regional, les vamos a mandar un ribeye a la sal, tenemos también aquí, es de aquí de La Vaina, la onda, es el corte de una pulgada, está muy chido. Va a tienen de todo tipo, grill, sí. O sea, tienen comida internacional caribeña, tienen regional, sí, alitas, todo, sí, exacto, alitas, ahí más, sí, el snack más que nada, porque se maneja más como restaurante bar, claro. Viene más la gente a divertirse, a una botanita, ya el menú caribeño es un poco más en la tarde, okay. Pero sí, también tenemos tacos de arrachera, tacos de pollo, alambres, nachos, ahí de todo, okay, tenemos un hot dog muy bueno, ahorita estamos cambiando el menú. Hay un hot, va a salir un hot dog muy bueno, salchicha polaca, ajá, con arrachera, o sea, va, dale, a estar... Va a estar matón. Chego y tocino bites, y, o sea, va a estar groserón. Groserón, para, sí, la gente que le gusta comer bien. Sí, ¿no? A ver, y luego después de unas cervecitas y a bailar con las muchachas para bajar el hot dog. Ah, claro, ahorita van a estar las clases de bachata también, o sea, ahí para que vengan a aprenderle un rato y todo chido y agarren su morrita. Así me gusta la actitud de los chefes, así que ahorita vamos a ver todo lo que van a preparar para nosotros, se lo recomiendo. Aparte La Vaina, de buena cocina, buenos snacks, también hay buenos tragos, y bueno, en la noche ya es fiesta, ¿no? Sí, fiestón, se pone muy bueno la onda. Hay música de pop, de reggaetón. Hay un poco de todo, fíjate, vienen tres grupos, a veces cuatro, los sábados por lo general cuatro, y hay bachata, reggaetón, a veces viene uno de rock, de repente le meten ahí un cumbión. Digo, pues para que le bailen, ¿no? Sí, pues más que nada, que saque polvo ahí de la pista. Saque polvo de la pista. Señores, están ubicados en la plaza 1892, ¿no? En Garzazada Alfonso Reyes, antes del Carl Junior, la plaza donde están arriba todos los locales chidos, hay muchos buenos locales por acá. Es en el segundo piso del lado derecho. Segundo piso del lado derecho, exactamente, ahí estamos ubicados. Amigo, me da un gustazo de saludarte, chefs que, jóvenes, hombre, que les gusta cocinar rico y hacer cosas nuevas. Y bueno, vamos a seguir aquí Botaneando con la Mole y que vayan viendo cómo van preparando los platillos. Carlito, pues lo dejo hacer la magia. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Vemos. Aquí en La Vaina ya terminamos los platillos. Carralito, eres un chefsazo. Podríamos decir que qué rico se ven. Si me puedes explicar, por ejemplo, aquí tenemos las costillas que estabas preparando. Sí, aquí tenemos las costillas de cerdo a la piña con su pan de ajo. Sabe muy, muy bueno la combinación del ajo y la piña, está sabroso. Unas papitas galeana fritas para acompañar un poco mejor el plato. A ver, te voy a, con todo respeto, ahí te voy a quitar el chance. Deja de probarla, deja de probar esto. Es a la piña, ¿verdad? O sea, a la piña, van primero al grill, después se terminan en salamandra con su reducción de piña. Adelante. Ahí para que le acompañes. Huesito, te tocó huesito. Compadre, nunca había probado, te soy sincero, esa mezcla entre lo dulce con lo salado de la piña. O sea, como que ponerle piña a las costillas, normalmente estamos acostumbrados como que al barbecue gringo, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que mucha gente de hecho viene y pregunta, oye, pero no tendrás que esté un poquito más, yo no, pues es el recetado. Es el estilo. Es el estilo caribeño, es lo que representa más que nada el restaurante, ¿no? Señores, les recomiendo ampliamente estas costillas que están deliciosas. No puedo dejar de comerlas, ahorita me las voy a echar. La piñita está sabrosa, con el panecito, con las papitas, ampliamente recomendados cuando vengan aquí a La Vaina. Recuerden, estamos en Eugenio Garzazada, en la plaza Eugenio Garzazada, 1892, ¿verdad? Así es, aquí estamos ubicados en la parte de arriba, mano derecha. Ahora vamos con este platillo, carnal. Déjame pasar esta bebida para acá, para que lo vean. ¿Este platillo cómo se llama? ¿Me decías también es caribeño? Sí, también es otro de nuestros caribeños. Son los camarones borrachitos. Vienen acompañados de ejotes, salteados con un poco de aceite de oliva, ajo. Y un arroz blanco, simple el arroz. Hermanos, están deliciosos. Gracias, gracias. Qué rico. Gracias, gracias. Este platillo viene siendo de la parte de Cuba. Son flameados con ron, se queda la salsita esa que se desglasa con el ron, sabrosa, con la cebolla. Toda esa salsita se baña encima de los camarones. No puedo hablar, ¿eh? Está delicioso, carnal. La verdad, un platillo, el picocito que trae, pero es un picocito rico, o sea, sí, no de que, me estoy, los, ¿cómo se llaman? Los ejotes están deliciosos, los sazonan ahí, el arroz. Recomendable, ¿eh? Las costillas. Ahora, como me habías dicho, también está lo regional. Aquí tenemos que le llamamos que el ribeye. Sí, es un corte de ribeye a la sal nada más. Se acompaña con guacamole, pico de gallo, una salsita verde aquí de la casa. Y también con papita galeana, ya ves que la papita... Esa no puede faltar. No puede faltar. A ver, si me cuidas tantito el micro acá. Claro, claro. Déjame darle un llegue, carnal. No. Miren nada más. Miren nada más. Chulada. Suavecito. Qué buena carne, ¿eh? Sí, está qué bien. Buena carne. Otro pedo. Podemos decir que es otro pedo, compadre. Lo podemos decir. Qué rico, carnal. Te felicito. También a la gente que está ahí contigo. ¿Cómo se llama el otro chavo? Es Felipe y el otro cocinero también de la mañana. Que también vaya, nos rotamos turnos, todo eso. Y todos hacemos de todo. Felicidades. Muchas gracias. Muy buena comida aquí en La Vaina. Aparte de la buena comida, los tragos que ya vimos que también prepararon, que están sensacionales. Y bueno, puedes venir a bailar, a disfrutar el fin de semana con tus amigos. En las tardes puedes venir a comer con tu familia. Es un restaurant bar sensacional. La Vaina, recuerda que están ubicados aquí en Eugenio Garzazada, en la plaza Eugenio Garzazada, 1892. No tiene pierde. Toda la gente en el segundo piso, de tu lado derecho. Ahí está La Vaina. Buena música, ya probamos la comida que está sensacional, los tragos, tiene todo La Vaina, así que, pues si quieres venir a comer, quieres venir con la novia, el gallito, lo que quieras, no, lo que quieras, ¿no? Sí, cada quien. O conocer gente nueva, ¿no? Si quieres venir a conocer gente nueva, oye, hay clases de bachata los miércoles, hay buen reggaetón y música pop los sábados y domingos, digo, los sábados y los viernes, abren de lunes a domingo, ¿eh? Está sensacional, puedes venir a ver a los Rayados, a los Tigres, el Super Bowl también, aquí lo pasan, hasta el tenis, hombre. Se va a poner sensacional, se pone sensacional, pero carnales, la comida que venden aquí está sensacional. Muchas gracias por acompañarme, compadre. Felicidades, gracias a toda la gente que nos dio la oportunidad de venir a este gran lugar que es la Vaina, que les está yendo muy bien. Y esperemos que este 2015 les vaya mejor. Y vengan a comer a la Vaina, ¿eh? Aquí en Botaneando con la Mole. Buenas bebidas y buena comida se lo recomendamos ampliamente, ¿eh? Seguimos aquí en Botaneando con la Mole.